Ya estamos en la cuarta plática del ciclo sobre la vida venidera, en el que estamos considerando las doctrinas cristianas relativas al cielo y al infierno conforme a las enseñanzas de la Biblia. Y creo que ha llegado el momento de corregir algunos errores comunes en cuanto a la naturaleza del castigo eterno. Ya he dicho otras veces, por esta misma onda, que la imaginación popular ha creado muchas confusiones. Por eso, no es extraño que se cultiven ideas falsas, como las de suponer que Satanás es el rey del infierno y que se encarga personalmente de dirigir a sus secuaces en la tarea de torturar a las almas impenitentes. En mi biblioteca hay un libro que menciona las groseras representaciones que solían usarse en la Edad Media para describir el infierno. Por ejemplo, una grande olla donde hierven los condenados en medio de una diabólica ronda de demonios mordaces y crueles que bailan su danza infernal, blandiendo con gesto amenazante las horquillas que sostienen en las manos, mientras mueven sus rabos y dejan que el fuego se refleje en sus cuernos. Es posible que estas ridículas fantasías sean tan solo el fruto de la ingenua inventiva de los paganos y de otras personas ignorantes de la doctrina bíblica, pero también pueden ser el resultado de una deliberada maniobra diabólica para ocultar con una cortina de humo una de las más solemnes enseñanzas de la palabra de Dios. Quiero insistir en este punto porque es muy importante. Es sorprendente que en todo el mundo haya millones de seres humanos confundidos por tan caricaturescas descripciones del infierno, como si el infierno fuera realmente una mascarada anacrónica y bufonesca. Parece que mucha gente prefiere creer en las mentiras cotidianas antes que en las verdades eternas de la Biblia. Por eso me ha parecido indispensable ofrecerles esta plática titulada ¿Cómo es el infierno? Me gustaría corregir las visiones grotescas y rudimentarias relativas al infierno, pero es virtualmente imposible hacer un catálogo de todos los errores y contestarlos uno por uno. Entonces, amables oyentes, me limitaré a recordar lo que la Biblia dice en relación con algunas de las más importantes características del castigo eterno. Según la Sagrada Escritura, el infierno consiste esencialmente en el hecho de la eterna separación entre Dios y los pecadores condenados. Así se lo describe en la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, donde, refiriéndose a los impíos, la Biblia dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La ausencia de Cristo significa la ausencia de toda esperanza. Una leyenda recogida por el Dante en la Divina Comedia decía que en la puerta del infierno hay una inscripción que dice: «Lasciate ogni speranza, voi che entrate». Abandonad toda esperanza, vosotros que entráis. Por supuesto, toda la descripción del infierno que Dante Alighieri hace en su obra es imaginaria, pero es verdad que cada persona que entre al infierno debe abandonar toda esperanza. Dije en la plática anterior que allí no hay una iglesia que predique el alentador mensaje del Evangelio. Allí no está Cristo como camino, verdad y vida, ni como puerta hacia la salvación. Allí no hay actividad del Espíritu Santo que produzca el arrepentimiento. Allí hombres y mujeres están definitivamente separados de todos los beneficios de la gracia de Dios, porque rechazaron voluntariamente al Señor. Y todas estas, amables oyentes, son las verdaderas características del infierno. El castigo eterno es verse privado para siempre de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, como hemos leído, en la más negra y absoluta desesperación, en el más terrible dolor moral. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Mucha gente cree que al margen del cielo y del infierno hay un lugar llamado purgatorio, donde los creyentes que al morir no están enteramente libres de culpa deben expiar sus pecados veniales o cumplir el reato, que es la obligación que queda a la pena que corresponde por el pecado, aunque ya haya sido perdonado. Esa convicción no tiene base bíblica, y quienes la profesan solo ofrecen muy débiles argumentos para defenderla, mencionando confusamente unos pocos pasajes de la Escritura que no demuestran lo que ellos tratan de demostrar. Tal vez esto ocurre porque gran cantidad de personas saben que no son lo suficientemente buenas como para ir al cielo, pero tampoco se creen tan malas como para ser condenadas directamente al infierno. Entonces prefieren aceptar una temporada en el purgatorio como un paso necesario para llegar al cielo. Sin embargo, según la Sagrada Escritura, el purgatorio jamás existió, no existe ahora, ni existirá en el futuro. La Biblia se limita exclusivamente a mencionar dos destinos eternos, el cielo y el infierno. No indica otra alternativa porque no la hay. Entonces, amables oyentes, es muy importante recordar que Cristo pagó todo el precio por todos los pecados de todas las personas que lo aceptan a Él como Señor y Salvador. Cuando uno recibe a Cristo, la vida entera cambia definitivamente, y aunque uno no sea del todo perfecto, se desarrolla una vigorosa tendencia a hacer lo bueno bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús lo que vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29, mientras hacemos un paréntesis hasta el próximo programa. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así dice la Biblia.